Check one, two. Check it. Is this thing on? Check one, two. Destapa tus oídos. Arranca Hablemos Audio. Muy buenas tardes, esto es Hablemos Audio. Quien les habla, Fabiola Pedrón. Y yo soy Carlos Lares. Hoy tenemos a un amigo de la casa, un ingeniero de mezcla y grabación de lujo, que nos ha acompañado ya en bastantes actividades que hemos realizado. Estuvo en el primer Hablemos Audio. Se trata de Ramsés Alegría. Súbele, Ram. Súbele, Ram. Es quien nos hace bailar a muchos salseros merengueros. O sea, tiene realmente un swing latino muy bueno. Vamos con las noticias y regresamos con Súbele, Ram. La información es poder. La información es poder. Noticias en Hablemos Audio. La versión Android del Steinberg Cubase IC Pro para el control remoto de Cubase a través de Wi-Fi ya está disponible. Cubase IC Pro para Android cuenta con las mismas características de la versión de iOS. Posee diferentes configuraciones de pantalla diseñadas para trabajar tanto en tablets como en dispositivos móviles más pequeños. La sección de transporte viene con controles de reproducción y metrónomo. El mixer ajusta los niveles de volumen, paneo, mute, solo, automatización y armado de los canales para grabación. Cubase IC Pro está disponible para la descarga a través de las tiendas Google Play y Amazon App Store. La aplicación se puede descargar de forma gratuita, pero para la conexión con Cubase se necesita una extensión especial que puede comprarse en la tienda online de Steinberg. Una versión de prueba de 30 días ya está disponible en la página del fabricante para que los usuarios puedan comprobar si sus dispositivos son compatibles o no. El Slate Virtual Microphone System, o VMS por sus siglas en inglés, es una combinación de hardware y software que ofrece a los usuarios acceso a docenas de micrófonos clásicos y modernos. El VMS viene con cuatro componentes, dos micrófonos, un preamplificador y un plugin. El primero es el ML1, un micrófono de alta definición de diafragma muy grande, respuesta de frecuencia plana y un ancho de banda considerable. El ML2 está diseñado para ser de alta definición, baja distorsión y limpio. Puede manejar SPL de 135 dB y cuando se combina con el plugin de VMS puede modelar micrófonos clásicos, dinámicos y de condensador, de diafragma pequeño e incluso micrófonos de cinta. El VMS Dual Preamp Converter, un preamplificador, asegura evitar cualquier coloración durante la grabación. Finalmente, el plugin VMS convierte la señal limpia de los componentes del hardware en recreaciones fieles de los micrófonos y preamplificadores clásicos. No eres muy hablador, que se diga. Escríbenos. info@hablemosaudio.com. Más que una entrevista, una conversación. Hablemos Audio con los que saben. Y en esta parte del programa vamos a presentar a Súbele, Ram. Hasta ahora ha trabajado con Víctor Drija, Omar Acedo, Oscarcito, Un Solo Pueblo, Los Cadillacs, Víctor Muñoz, en fin. La trayectoria es larga y él ha trabajado con muchos artistas del género urbano, que es donde él más se destaca. Y sin duda, bueno, más de uno ha bailado con la música que Ram ha mezclado. Y por ahí tiene un disco compilado con sus mejores éxitos, que ya él va a estar hablando de eso con nosotros. Así que escuchen. Nuestro invitado de hoy es Ramsés Alegría, el famoso Súbele, Ram. Y la primera pregunta, obviamente, es la pregunta obligada. ¿Por qué Súbele, Ram? Epa, Carlos. Bueno, gracias por la invitación. De verdad, súper honrado de que Hablemos Audio hasta aquí. Súbele, Ram nació gracias a el éxito que comencé a tener con los primeros temas que empecé a mezclar, ¿no? Esos temas fueron del Escuadrón, de Víctor Muñoz, de Calle Ciega. Hubo varios temas que pegaron bastante chéveres y yo me dije, bueno, está la onda del Daniel y Jane, esos gritos que decía la gente de Calle Ciega, que bueno, a mí me parecía súper interesante. Oye, saber quiénes eran esos personajes que mencionaban, ¿no? Y bueno, me dio la nota, vamos a poner un sello. Mi nombre es Ramsés y mi madre siempre me decía Ram, Ram, Ram, mi esposa Ram, Ram, Ram. Bueno, vamos a usar el Ram. Oscarcito, échame una mano, vamos a poner un sello. Oscarcito lanzó un Ram, el Ram. Oye, todavía no me terminaba de cuadrar. Vamos con Omar Acedo. Omar, vamos, lánzame una pauta para ver qué tal. Y de una, lo primero que salió fue Súbele, Ram. Y bueno, fue como amor a primer oído. Me encantó y así fue que quedó el seudónimo, Súbele, Ram. Rami, me llama la atención a mí, te has sabido mercadear muy bien en tu carrera. De hecho, hasta donde yo tengo entendido, eres la única persona, el único ingeniero de sonido que ha sacado un compilado de temas mezclados por ti. que todavía está en el mercado, todavía lo pueden conseguir. Y quería que me hablaras un poquito de eso, de cómo decides tú tomar a Subelerram como marca y empezar a venderte como un ingeniero y como un artista también. Sí, el hecho de que haya sacado el disco fue consecuencia de el éxito que ha tenido en la población como tal. El nombre, el seudónimo, pues el nombre artístico Subelerram. Es inédito que un ingeniero de sonido haya sacado un compilado aquí en Venezuela de sus mezclas y que la gente lo adopte y que le guste la marca, que quiera tenerla en su casa, que quiera ponerse franelas que diga Subelerram. Y yo lo estoy, bueno, tratando de movilizar tanto en la página web, en la radio, busco que la gente no se olvide, tenga identidad con la marca. Y pienso que siempre hay que mover la marca que uno tiene que darle todo el máximo apoyo, la máxima energía posible. ¿Y ese mercadeo se te ha traducido en más trabajo? A raíz de la difusión de Subelerram como marca, a raíz del compilado, ¿han llegado clientes que de repente no te conocían por el medio, que no eran, no estaban allegados al mundo de la música urbana, sino que escucharon tu disco y dijeron, oye, esto lo mezcló la misma persona, vamos a ver quién es, de repente nos puede ayudar con nuestro trabajo? ¿Te ha llegado gente así? Sí, bueno, fíjate, primero, obviamente, el trabajo de uno, lo que uno logra obtener del trabajo, es el boca a boca, pues, o sea, la gente le va gustando, oye, qué bonito suena el trabajo que está haciendo este Ramsés, ¿ok? Pero llega un momento que el Subelerram empieza a llegar a tanto en las radios, empieza a llegar que empiezan las personas a preguntarse, ¿quién es Subelerram? Yo quiero trabajar con él. Los temas que mezcla él han llegado a ser número uno. Vamos a llamarlo solo para ponerle la marca Subelerram, me ha pasado, pues. Y bueno, sí, yo trato de cuidar mucho la calidad de mi marca, de que los trabajos que me lleguen sean de calidad. Si no son de calidad, no trato de no sacarlos o tratar de enfocarlos a los artistas o incitarlos a que hagan una mejor producción y eso es garantía de que la marca va a seguir vigente por mucho tiempo. Ramsés, háblanos un poquito de tu formación académica, profesional. Sé que estudiaste audio y también estudiaste música, entonces háblanos un poquito de ese background tuyo académico. Bueno, sí, desde niño fui estudiando música, la música ha sido siempre mi pasión, ¿ok? Estudié teoría y solfeo, muchos instrumentos, cantaba, ¿ok? Y después me dije, ha llegado la hora de buscar una carrera universitaria. Mi carrera la enfoqué hacia la música, pero sin embargo no sabía precisamente hacia dónde terminar de dar el golpe. Un familiar, un tío mío me dijo, existe la carrera llamada Ingeniería Musical. La Ingeniería Musical me llamó muchísimo la atención el nombre. Y bueno, fui a averiguar, fue en el taller de arte sonoro. Me gradué ahí en el taller de arte sonoro. Fue una gran experiencia la ingeniería de sonido, ¿no? Fue bonito, amor a primera vista. Y bueno, ya tengo más de 15 años trabajando tanto en estudio como en sonido en vivo. Tú te has, como dijimos antes, te has destacado mucho en el género urbano, a pesar de que sé que mezclas y trabajas en otros géneros. Digamos que el género urbano es donde se ha dado el mayor boom de tu trabajo. ¿Cómo llegas al género urbano? O sea, ¿siempre te gustó ese tipo de música? ¿Siempre quisiste trabajar en ese tipo de música o fue el mercado el que te llevó hacia allá? Como lo comentas, el mercado definitivamente me llevó hacia allá, pues. Yo siempre mezclaba mucha música venezolana, me codié con muchísimos intérpretes y grandes expositores del género tradicional venezolano. Sin embargo, conocí a Omar Acedo hace muchos años, hace más de 7-8 años, y él estaba ingresando en Calle Ciega. Al ingresar él ahí, tuvimos buena química porque trabajamos juntos en una producción, una grabación. Mezclamos el primer tema juntos, que fue Vete, de Calle Ciega. Y fue como el primer gancho que tuvimos tanto él conmigo, yo con él y yo con la música urbana. Me dije, oye, sí se puede hacer la música urbana, está bien interesante. Volví a trabajar, incursionar mezclando reggaetón fracasé. Muy complicado mezclar reggaetón. La gente piensa que es muy sencillo, no, tiene un lenguaje complicado, la sonoridad hay que estudiarla, pues no es tan fácil, ¿okay? Y logré dar con el punto el punto sonoro, ¿okay? Para mezclar el género urbano, la música latina, como el electromerengue, ese tipo de cosas la llevo en la sangre y siento que las nivelaciones, las ecualizaciones de todos esos instrumentos para lograr una buena mezcla de eso, viene como innato en mí. Y es interesante el tema que tocas porque lo hablamos también con otro ingeniero, con Jim González, el otro día cuando lo entrevistábamos, y es que yo siento que hay como una especie de discriminación en el mundo de la música, sobre todo aquí en Venezuela, hacia el reggaetón y hacia la música urbana, ¿no? La gente tiende a menospreciar ese género pensando que no tiene la misma calidad o la misma importancia que otro género. ¿Qué mensaje le das tú a la gente, tú que te dedicas a la música urbana, que produces, qué le dices a toda la gente que piensa así? Mira, yo pienso que hay que respetar todos los géneros. Yo he trabajado en todos los géneros, desde la ópera, música venezolana, salsa, merengue, reggaetón, dance, de todo tipo de géneros. Todos tienen su forma de trabajo, todos tienen su complejidad y bueno, yo recomiendo a la gente a abrirse, a escuchar mucha música, a dejar los prejuicios a un lado. Okay, yo estoy de repente en Maracaibo y allá escuchan mucho vallenato, pero de repente el caraqueño va a Maracaibo, escucha tanto vallenato y dice, no, qué asco. No, el vallenato tiene un encanto increíble, las letras, la melodía, tiene un sabor que provoca pues bailarlo. Igualmente, no sé, la samba. De repente la gente va a Brasil, lo que único que escucha muchas veces es pura samba, samba, samba. No, la samba tiene... Y de repente dice, no, ¿hasta cuándo la samba? No, la samba tiene un sabor, una ricura, una riqueza increíble. La salsa, hay mucha gente que dice, no, la salsa es para gente de un estrato social o de otra. No, la salsa es del latino, es nuestro. O sea, yo pienso que hay que darle valor también a lo nuestro, respetar a los géneros de otros países y bueno, la música es universal. Háblanos un poquito de un tema que no hemos hablado con nadie todavía, que es la competencia. La competencia dentro del audio, dentro de la ingeniería de sonido aquí en Venezuela. ¿Tú cómo sientes el mercado? ¿Sientes que hay una competencia fuerte, al menos en el ámbito en el que tú te manejas, que es mezcla? ¿Sientes que hay una competencia fuerte entre los ingenieros de sonido? ¿Sientes que de repente si tú aflojas un poquito te quedas sin trabajo o viceversa? ¿Crees que los demás se están quedando sin trabajo porque tú estás haciendo las cosas bien? ¿Sientes que hay una competencia que está en aumento en Venezuela, en ese campo? Me encanta la pregunta porque siempre uno se lo pregunta, ¿no? Oye, ¿cómo están los otros que están en la misma área, ¿no? Me parece que siempre hay competencia, ¿okay? Pero es una competencia bonita porque tú no compites con otro ingeniero de sonido desconectándole los aparatos o no pasándole los plugins, algún plugin, algo, lo que sea. Sino la competencia es una competencia sana. Quiero sonar mejor, quiero producir mejor, quiero tener una mejor captación, quiero comprar los mejores micrófonos. Y es una competencia que lo que hace es que los demás también crezcan. ¿Okay? Entonces me gusta este tipo de competencia. Me parece interesante que cada quien se haga su publicidad, que Hablemos Audio también nos apoye, y pienso que hay comida para todo el mundo. O sea, yo no quiero abarcar un mercado que ya habrá abarcado otros ingenieros. Si se acercan los clientes, chévere. Si se acercan y yo sé que son de otro ingeniero, yo le digo, mira, llamo al otro ingeniero, mira, me está pasando esto, este señor está aquí, me está llamando, ¿qué pasó? ¿Sabes? Ese tipo de cosas. Uno se cuida mucho también de los colegas, con los colegas, ¿no? Me refiero. Y bueno, insisto en seguir compitiendo, porque esta competencia es bonita y lo que va a lograr es que crezcamos como país. No eres muy hablador que se diga. Escríbenos. info@hablemosaudio.com. No hablemos Hablemos Audio. Ok, Rama, ahora, bueno, vamos a hablar un poquito más de la parte técnica. Describiéndonos un poquito tu forma de trabajo, tu setup aquí en el estudio. Yo sé que tú eres uno de los pocos ingenieros que usa consola. todavía a la hora de mezclar, no trabajas enteramente en la computadora, tienes algunos equipos externos. Háblanos un poquito de ese balance que tú haces entre lo análogo y lo digital para tus mezclas. Sí, ese yo pienso que ha sido mi pasión desde siempre, desde que estoy en un solo pueblo, en el estudio de un solo pueblo. Ellos me enseñaron a amar el mundo analógico. Okay. De hecho, hay muchos plugins que lo que buscan es buscar la sonoridad del analógico. ¿Qué ventaja tiene lo digital? La edición, la forma de llegar a un punto en específico de la canción. Yo me crié trabajando en cinta 2 pulgadas y en ADATS. Y para llegar a un cue, eso había que esperar que la cinta llegara hasta este punto, hasta lo otro. Entonces, bueno, me gusta mucho trabajar con el Pro Tools usando inserciones. ¿Okay? ¿Qué usan las inserciones? De repente compresores de tubo, ecualizadores de tubo, efectos externos para aliviar un poco el procesamiento de la máquina. Tengo mi consola analógica. Y con ella también ecualizo, preamplifico, todo eso para darle un enriquecimiento a cada uno de los instrumentos que voy trabajando. Pues. Entonces tengo una sesión de 20 canales. Pongo 8 canales con la consola, ecualizando con la consola. En otro canal pongo, por ejemplo, el bajo con un compresor de tubos que tengo aquí. Paso por el piano, un ecualizador de tubos que también tengo, estéreo, y así voy enriqueciendo armónicamente cada uno de los instrumentos. Esa ha sido siempre mi pasión. Okay. Yo recuerdo cuando estaba en un solo pueblo que mezclábamos siempre en consola analógica. No existía en esa época el Pro Tools. Y todo era directo a la DAT o a la cinta 2 pulgadas. Y recuerdo que para mezclar temas complejos requeríamos de 3 personas para poder hacer las automatizaciones. De repente, mira, venía esta parte, tenía que hacer súper preciso los movimientos, no te podías pasar, o sea, abre el efecto en este punto de la canción. Si había una desincronía, había que volver a hacer la toma y así. Pues. Esa es la ventaja también del sistema digital. Que bueno, ya todas esas automatizaciones te las ahorras. O no es que te las ahorras, las haces y ya no tienen que estar tantas personas realizando ese tipo de trabajo. Y la mezcla final, ¿tú eres de las personas que le huyen al bounce de Pro Tools o tú haces bounce? ¿Cómo trabajas tú el producto final, la mezcla final, hacia dónde va? ¿Cómo la sacas del Pro Tools hacia el mastering? Bueno, el tema del bounce siempre ha sido así como un mito, como un misterio del tema del bounce. Tanto que he escuchado de muchos ingenieros que muy reconocidos hablando que prefieren evitar hacer bounces. Yo me pongo a escuchar con mucho detenimiento y bueno, la diferencia yo la percibo muy poca. Sin embargo, a pesar de eso, yo no bounceo. Yo llevo directo la toma del master, la llevo a un master link de la Lesis. Okay, todo esto para evitar el bounce. El bounce, según he leído y según he escuchado, bueno, tiene una pequeña degeneración de la toma final. Entonces, bueno, vamos a seguir los lineamientos que he estado leyendo y que algunos ingenieros han logrado escuchar con mucho detenimiento y estudiar. Vamos a respetar eso. Ram, ¿tú masterizas tu propio trabajo o recurres a otros ingenieros a la hora de hacer ese trabajo de mastering? Sí, claro, sí, masterizo. Me gusta masterizar mucho los trabajos que yo hago. ¿Okay? Me gusta muchísimo porque de una vez que yo estoy mezclando, estoy masterizando en la misma sesión. Es una forma de trabajo que yo mismo he desarrollado. Me ha ido bastante bien con la sonoridad que he obtenido, ¿no? Fíjate que muchas veces cuando uno masteriza hay muchos instrumentos que de repente se ponen incisivos o se esconden o la voz empieza a sisear, ¿okay? Empiezan las S a ponerse muy estridentes y de una vez, ya que estoy masterizando en la propia mezcla, de una vez voy compensando. al poner los plugins y los aparatos que estoy usando para masterizar, siento, puedo sentir que de repente el bombo se me esconde y de una vez compenso en la propia mezcla esas deficiencias que pueda ocurrir en el resultado de un mastering, ¿no? Entonces eso me parece bien, bien interesante lo que he estado logrando con esta metodología. No, yo no estoy diciendo que es la forma correcta y la forma idónea para cada quien, ¿no? Pienso que cada quien tiene que desarrollar su forma de trabajo que mejor le funcione. Entonces, yo soy partidario de masterizar mis propios trabajos. A la hora de masterizar una producción completa, generalmente, al tener ya un tema masterizado, que el cliente esté satisfecho, que todos estemos satisfechos, entonces lo tengo como cabecera, pues, de sonoridad, como el sonido primario a donde quiero llevar todas las demás mezclas. Entonces, bueno, tengo el trabajo, mezclo el siguiente tema, agrego todos los aparatos para masterizar en la propia mezcla, ajusto, comparo, hago la toma, comparo con la mezcla anterior, el mastering anterior, y voy ajustando para que vaya quedando homogéneo tema por tema con respecto al primero que quedó, pues. Entonces me parece una forma distinta, pero que funciona. Súper interesante esa modalidad de trabajo que tienes tú. Y te iba a preguntar sobre específicamente tu trabajo en la música urbana. ¿Cuál consideras tú que es técnicamente el punto más difícil o el punto clave de una mezcla de música urbana? Es decir, ¿cuál es el reto cuando tú te presentas con un reggaetón o con un hip hop o con un merengue, electromerengue? ¿Qué es lo que tú sabes que necesitas lograr para que ese tema esté al nivel de lo que está sonando en la calle, de lo que está en el mercado? ¿Cuál es ese punto clave, técnicamente hablando, que busca RAM a la hora de mezclar? Mira, a la hora de mezclar y masterizar un tema de género urbano, siempre se busca potencia, ¿ok? Que tenga mucho volumen, que no sature, que tenga una sensación de que pueda tener amplitud en rango dinámico, como si sintiese que todavía queda aún mayor cantidad de rango dinámico y resulta que ya está hasta 0 dB, pues, prácticamente. También busco mucha profundidad en la sonoridad, mucha definición en cada uno de los instrumentos, y lo principal es, bueno, que la voz que esté súper presente y definida. Entonces es una combinación de varios elementos que son complicados lograr sin tener un sonido saturado, sin tener un sonido chato, flaco. Hay que tener mucho cuidado. Por eso es que a mí me gusta masterizar mis propios trabajos, porque sé a dónde quiero llegar, cuál es la sonoridad que quiero obtener. Repito, cuidando mucho la saturación, porque mucha gente mete plugins y mete aparatos y le quiere dar todo el volumen posible y resulta que se está achatando el audio. Que mi intención es que suene duro y que se perciba como que aún queda espacio. Espérate, esto todavía no se acaba. Ya venimos. Esto es Hablemos Audio. ¿Mezclas para el disco o mezclas para la discoteca? Sabemos que el mundo de la música urbana es música bailable en su mayoría, y que gran parte del uso final que se le da a esa música es discotecas, fiestas, ese tipo de cosas. Entonces, tú cuando mezclas un disco de música urbana, ¿mezclas pensando en el disco o mezclas pensando en que en la discoteca se tiene que disfrutar y escuchar perfecto? Porque los sistemas de sonido de las discotecas son diferentes al que puede tener alguien en una casa o a los audífonos de su iPod. Mira, yo trato de mezclar para que suene bien en todos lados. Okay, porque si mezclo para discoteca o mezclo para carro o mezclo para casa, no voy a hacer nada, porque no todo el mundo vive en una discoteca. Okay, la música se va a escuchar en la playa, se va a escuchar en la casa, en la oficina. Entonces la idea es que suene lo mejor posible en todos lados, y pienso que es fundamental en este negocio, pues. Si tú pones un tema que suene bien en todos lados, llega el artista, se presenta en la televisión o pone el tema en la radio y sabes que va a sonar bien. Okay, por ende, si suena bien en todos lados, tiene que sonar bien en discoteca, a juro. Y hablando justamente de eso, ¿cómo garantizas tú que lo que me estás mezclando va a sonar bien en todos lados? ¿Cuál es tu sistema de monitoreo? O sea, ¿chequeas en diferentes parlantes? ¿Qué parlantes utilizas más? ¿Chequeas a bajo volumen, a mucho volumen? ¿Te lo llevas para el carro y lo escuchas? ¿Escuchas en audífonos de iPod? O sea, ¿cuál es tu filosofía ahí para asegurarte, como tú dices, de que lo que está sonando en tus cornetas va a sonar bien en la discoteca, va a sonar bien en el carro, en la playa y en todos lados? Me gusta mucho el monitoreo con las Genelec. Yo tengo sistema Genelec. Mi sala es bastante flat, ¿okay? Ya yo sé en ese sentido que voy a obtener una buena coloratura. Sin embargo, bueno, lo escucho en el carro no miente. Uno con el que conoce la sonoridad del carro de cada quien. Me lo llevo para la casa, tengo un radiecito en la casa, tengo el equipo de sonido. De repente estoy en una discoteca y lo escucho también. El sonido, de repente me voy a hacer un sonido en vivo y aprovecho en la prueba de sonido y pongo uno de los temas y escucho también en un show previo, ¿no? En la prueba de sonido del show. Entonces hay muchas formas. También le doy parte de tarea al propio cliente. De repente el cliente es de esos que le gusta muchísimo estar en discotecas y les digo, escúchenlo ahí donde ustedes siempre están. Entonces también el cliente me ayuda muchas veces. Oye, mira, fíjate que lo pusieron después de tal canción y lo sentí que quedó más bajito, por decirte algo, o sentí que estaba flaco. Entonces ya uno está pendiente también, oye, déjame chequear qué pasó, qué canción era la que venía antes. Y uno hace todo ese tipo de trabajo. Obviamente depende del tiempo que tengamos para realizar ese tipo de correcciones. Pero sí, yo confío mucho en la sala, en la acústica que tengo aquí. Confío mucho en mi sistema de monitoreo Genelec. Confío en el carro, confío en mi radiecito Sony que tengo en la casa, en mis audífonos también. Tengo unos audífonos de la Apple que son súper, súper notas. Y bueno, pienso que es una tarea en conjunto, ¿okay? No solamente mía, sino también del cliente, de los amigos. O sea, todo el mundo interviene definitivamente en el resultado final. Hablando un poquito de sonar duro, el género urbano te pide que suenes duro y que suenes de repente más duro que los demás, porque si, como comentaba, si estás en una discoteca y el tema anterior sonó duro y el tema tuyo suena bajito y el tema que viene suena más duro todavía, tú se percibe como que tu mezcla es inferior a los demás, aunque no necesariamente es así. O sea, tal vez en cuanto a sonoridad, en cuanto a balance, en cuanto a todo está bien o mejor que las otras, pero si no tiene el nivel, se percibe como que es inferior. ¿Qué opinas tú sobre la guerra del volumen que hay ahorita? Yo sé que quizás hay géneros que la piden más que otras, pero ¿cómo tratas de no destruir tu trabajo intentando que suene más duro? ¿Dónde está el punto de balance allí? Mira, el oído. Pienso que el oído es fundamental. Ya cuando tú estás apretando el audio y tú dices, pero esta guerra de decibeles es compleja. No creo que vaya a llegar al punto máximo que de algún tema porque me está saturando. Uno tiene que saber hasta dónde te puede aguantar un tema. No todos los temas aguantan la misma cantidad de decibeles. O sea, hay de repente temas que tienen muchos subbajos, muchas frecuencias que de repente te puedan hacer saturar con más facilidad que otros temas, pues. Okay, entonces pienso que uno tiene que usar mucho el oído, tener una estar centrado y saber qué es lo que quieres lograr. ¿Tú quieres una sonoridad distorsionada o algo que suene agradable para el público? Entonces, bueno, hay límites para la compresión y la limitación, ¿okay? Entonces, bueno, sí, la guerra de decibeles, hay que estar en la guerra, hay que pelear, hay que batallar porque no se puede quedar abajo. Y tienes que batallar con sapiencia, ¿okay? No volverse loco y dar volumen por dar volumen. Simplemente pido a los ingenieros, a las personas que quieran incursionar en esta área, que se dejen llevar por su instinto, por su oído, y que cuiden también los plugins que van a trabajar para eso. No todos los plugins pueden aguantar esa moña de volumen sin tenerla... la saturación de por medio. Ram, ¿tú chequeas las mezclas en mono? ¿O eres de los que piensa que el mono ya es prehistoria? eso ya no existe y no... Ah, bueno, Ram me está mostrando ahorita una cornetica de esas chiquiticas USB que se conectan a los teléfonos. ¿Y chequeas con eso las mezclas? Sí, sí, fíjate, bueno, le estoy mostrando esto, una cornetica, una X-Mini que tengo aquí. Es fundamental chequear en mono, sí, a pesar de chequear en mono, para mí lo más importante que suene en mono es las voces, que estén claras, los instrumentos más básicos, si es un merengue, oye, que todos los instrumentos estén en fase, ¿ok? A mí me gusta mucho sacar de fase muchos instrumentos, pero no puede sacar de fase una voz, ¿ok? ¿Por qué no puede sacar de fase una voz? A la hora de ponerlo en mono no se va a escuchar, ¿ok? A menos que sea en un pedacito que tú quieras un efecto de una voz, que, bueno, que tú tengas tus audífonos y se escucha que se abre la voz y tal. El bombo, hay que cuidar el bombo, que no esté fuera de fase. Ese tipo de cosas, de instrumentos que son fundamentales en este género. Pero bueno, hay sintetizadores que de repente me gusta abrirlos. De repente me gusta abrir, tengo dos saxofones, me gusta abrirlos en el espectro, los saxofones. Ese tipo de cosas que lo que van a hacer es agrandar el resultado. Hablando de lo del mastering, ahorita que estoy tocando este tema de sacar de fase, también me gusta masterizar en la mezcla y no usar en el mastering, no usar esos stereo enhancers. Okay. ¿Por qué no los uso en el proceso de mastering? Me gusta utilizarlo directamente sobre el instrumento que quiero sacar de fase, que quiero abrir. No me gusta cuando aplico esos plugins de apertura directamente en el master. No me gusta el resultado que obtengo ahí. Eso es personal. Entonces, bueno, tengo un piano, quiero abrirlo, le inserto su plugin de enhancer, ¿no? Master enhancer. Y así, pues, cualquier otro instrumento que me dé la nota en ese preciso, en un momento preciso de la canción, y tengo más independencia y mayor control en esa apertura. ¿Y en qué estás trabajando ahorita, Ram? De las cosas que puedas hablar, ¿qué proyectos tienes próximos a salir? ¿Qué puede esperar la gente escuchar que venga de tus manos? Mira, ahorita en diciembre estaba mezclando el disco de Oscarcito. Ahorita estoy mezclando el disco de Omar Acedo, en pleno proceso. Ya empezamos a trabajar el disco de Liz, la merenguera. Estamos terminando ahoritica el disco de una ex integrante de Las Chicas del Can, se llama Glory, que también es una merenguera, tiene un proyecto bien chévere. Entonces, bueno, esos son los proyectos que tengo ahorita, junto a toda la producción de toda la gente de aquí del estudio, de la fábrica, se llama aquí nuestra compañía. Tenemos productores, arreglistas, compositores. Entonces, bueno, ha sido un trabajo arduo que hemos tenido desde el último trimestre hasta hoy, que no hemos parado de trabajar. Bueno, Ram, me gustaría que nos dieras tu página web, que le dieras el contacto a la gente para que te ubique, para los que quieran trabajar contigo, y que también les digas a la gente dónde pueden conseguir tu disco, tu compilado sobre el Ram, para que lo compren y, bueno, para que escuchen. Creo que no hay mejor muestra de tu trabajo que ese, con todos temas número uno, y así la gente, pues, ya que no te conozca o que no conozca tu trabajo, pues, va a tener una buena muestra allí de tu sonido. Bueno, mis redes sociales, tengo el Twitter, @subeleram, tengo el Facebook también, subeleram, tengo mi página web, www.subeleram, es una página bien interesante porque, bueno, tiene ahí muchísima música que he mezclado y masterizado, disponible para descargar, tiene galería de fotos, tiene... artistas de la semana, le hago publicidad tanto a los artistas como a los productores, a la gente que interviene en las producciones, ¿no? Y bueno, mi disco de Súbele Ram está disponible aquí en Las Mercedes, hay un kiosco donde lo estamos vendiendo al lado del Tolón, ¿okay? Y en las tiendas Recordland. Es importante que lo recuerden, en las tiendas Recordland y aquí en frente al Tolón, en el kiosco que está al lado del Tolón, perdón. El disco de Súbele Ram consta de 21 canciones, donde la mayoría han sido número uno en el Record Report y con muchísimos artistas reconocidos en el mercado. Tenemos a Oscarcito, Omar Acedo, Víctor Drija, Víctor Muñoz, Omar Enrique, Potro Álvarez, Calle Ciega, Calibú. Hay muchísimas agrupaciones exitosas